El burro estaba tan cansado que durante toda la noche estuvo soñando que estaba en Nazaret junto con los demás animales. Soñó que era primavera y que el sol brillaba todo el día. Los pájaros cantaban, las cabritas y las ovejitas jugaban en la casa de María y se escuchaba llorar al niño. De repente su corazón comenzó a golpear fuerte y aunque era un sueño se convenció a sí mismo de que el niño había nacido. Cuando se despertó, el sol ya le estaba dando en la cara y el pobre se puso triste porque, aunque estaba entredormido, se dio cuenta de que todo era parte de un sueño. Enseguida se dio cuenta que no era primavera y tampoco estaba en Nazaret. Cuando ya estaba más despierto, comenzó a sentir un olor a primavera. Escuchaba mucho canto y había una luz fuerte que brillaba. ¿Qué será esto?, se preguntó el burro. Cuando logró abrir los ojos, se quedó pasmado, porque en la esquina del establo estaba María, rodeada de ángeles que cantaban y se acercaban a ella. ¿Qué será lo que quieren ver esos ángeles?, se preguntaba el burro. Hasta que uno de los ángeles se corrió a un costado y el burro pudo ver lo que estaba pasando. Recién ahí se pudo dar cuenta que el niño Jesús, el hijo de María, había nacido. A su lado estaba José, que había abierto el cajón con la ropa y los pañales y se los iba alcanzando a María a medida que ella los necesitaba. Cuando el niño ya estaba cambiado y abrigado, María lo levantó para que todos los pudieran ver. Al final José tomó al niño y lo acostó en un pesebre que él mismo había acomodado con paja bien limpia y con algunas mantas que habían traído. Enseguida los ángeles rodearon al niño y comenzaron a cantarle suavemente para que no se asuste y tenga dulces sueños.